somos, aquí estamos. Y te siento ausente, prefiero no mirarte antes que vomitarte y sentir tus entrañas como un mosquito insignificante. No me mires así, no quiero.